Mundofonías. Mundofonías. Mafia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, para todo el mundo a través de las múltiples emisoras que lo redifunden en diversos países y lugares. Y este primer programa del mes de abril, como suele ser costumbre, se dedica a los favoritos, los discos favoritos elegidos de los que han sido estrenados durante el mes anterior, el mes de marzo en este caso. Con uno de ellos hemos comenzado, con uno de los tres favoritos que hemos escogido, es el grupo Pirpauke, desde Finlandia, un grupo veterano y longevo donde los haya, porque ya el año que viene cumplirían 40 años, nada menos, ya que fueron fundados en el año 1974 por el saxofonista, clarinetista, didgeridista, etcétera, etcétera, Sakari Kukko. Ellos acaban de publicar, no hace mucho tiempo, un disco titulado Hilo, que estrenábamos durante el mes pasado en Mundofonías y que contiene pues, un montón de sugerencias que enlazan con la música de Asia, con la música africana, con música de los Balcanes, con música clásica también. Por ejemplo, esta pieza pues, unía elementos de música senegalesa con alusiones al Cascanueces de Tchaikovsky, por ejemplo. En fin, pues una maravilla llena de vitalidad, exuberancia sonora y de imaginación que nos alegramos que sigan conservando tan frescos como al principio. Pirpauke, uno de los tres favoritos del mes de marzo que repasamos en esta primera edición de abril aquí en Mundofonías. Y otro favorito es el disco de Eric Marchand llamado Ucronía. C'est à Paris sur le petit pont, lira, lira, la, la. Lira, lira, la, la, lira, tu ne s'appelles là. Lira, lira, la, la, lira, tu ne s'appelles. Lira, ta petit moine dedans, lira, lira, la, la. Elle lira, elle lira, la la, qui confesse ses fillettes, elle l'a. Elle lira, lira, la la, qui confesse ses fillettes. Il en a confessé trois, elle lira, elle lira, la la, il en a confessé trois. Elle lira, elle lira, la la, son voisin la plus belle, elle l'a. Elle lira, lira, la la, son voisin la plus belle. Pourquoi m'y retenez-vous, elle lira, elle lira, la la. Elle lira, elle lira, la la, n'y suis pas demoiselle, la la. Lira, la la, n'y suis pas demoiselle. Mon père il fait des savons, lira, lira, la la. Et mon père il fait des savons. Lira, lira, la la, et ma mère des écuelles, la la. Lira, lira, la la, c'est ma mère des écuelles. Lira, lira, la la. C'est un petit frère que j'aime, lira, lira, la la. Lira, la la, les mettent à la Rochelle, la. Lira, lira, la la, les mettent à la Rochelle. Mais lira, lira, la la. Avec un petit cheval, lira, lira, la la. Lira, lira, lira, la la, qui vole comme l'hirondelle, la. Lira, lira, la la, qui vole comme l'hirondelle. Il a traversé le marais, lira, lira, la la. Il a traversé le marais. Elle lira, lira, la la, sans mouiller la semelle, la. Elle lira, lira, la la, sans mouiller la semelle. Elle lira, lira, la la. Elle lira, lira, la la, sans mouiller la semelle. Il a traversé le voile, elle lira, lira, la la. Elle lira, lira, la la, sans donner coup de verge, la. Elle lira, lira, la la, sans donner coup de verge. Quand il fut au bout du voile, elle lira, lira, la la. Quand il fut au bout du voile. Le chevalier a buté, lira, lira, la la. Lira, lira, la la, casse les étuelles, la. Lira, lira, la la, casse les étuelles. Lira, lira, la la, casse les étuelles, la. Lira, lira, la la, casse les étuelles. El disco Ucronía de Eric Marchand es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de marzo y es un disco en el que Eric canta en el idioma galo, uno de los idiomas de Bretaña, y que está creado con la inspiración de lo que sería la música occidental en caso de que hubiese continuado siendo música modal, como por ejemplo pues la de Oriente Medio, en vez de ser música tonal, en vez de tener esa importancia a la armonía. El tema es C'est à Paris, c'est le petit pont, y es el tema que cierra el disco Ucronía. Pues cerramos nosotros también el repaso a los tres favoritos del mes pasado. Por un lado, como decíamos, Pirpauke, su disco Hilo, después el bretón Eric Marchand y su disco Ucronía, y por último este proyecto del músico valenciano Efrén López, bien conocido por haber sido el impulsor de otras maravillosas historias musicales como Lamb de Foc, Aman Aman, etcétera, etcétera. Este proyecto se llama Evo y tienen un disco realmente bonito, titulado Eva, con músicas antiguas, también en enlazadas con muchas tradiciones del Mediterráneo. Además, como sabéis, siempre, todos los meses, escogemos nuestro temazo. Y el temazo es uno de los temas de este disco, un anónimo del siglo XIV, que vuelve a estar en lo más alto de las listas, en este caso de la lista de favoritos de Mundofonías. Pues bien, haciendo esta pequeña parodia de las radios comerciales, vamos a lo que importa, que es disfrutar de la música de esta maravilla del siglo XIV, traída al siglo XXI por el grupo Evo, un anónimo titulado Pertropo Fede. Bye. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. La libertad está a pasar por aquí, la libertad está pasando por aquí, decía esta canción compuesta por el portugués Sergio Godinho y que es una de las que forman parte del repertorio de un nuevo proyecto musical llamado Contracorrente, lanzado en tierras portuguesas por la cantante Sara Vidal, bien conocida por ser durante unos cuantos años la voz cantante del grupo gallego Luar na Lubre, regresa a su tierra y impulsando nuevos proyectos como este que acabamos de presentaros y que de momento pues solamente tiene un par de canciones grabadas a la espera de que se publique su primer disco, aunque ya tiene actividad en directo. Por ejemplo, en los próximos días estará actuando el día 19 de abril en Almada, el 24 de abril en Grândola y el 25 de abril, fecha emblemática para los portugueses, desde luego, en Tavira. Luego ya más conciertos durante el verano y también un rodaje previo desde el año pasado de este nuevo proyecto de Sara Vidal llamado Contracorrente, del cual escuchábamos esta canción, Mare Alta. Y seguimos con el estreno discográfico de Radio Cos, este grupo en el que están, entre otros, las voces y las percusiones de dos queridos amigos de Mundofonías, de Quique Peón y de Surcio Fernández. Non chasquero, na bizardo te una vale. Non chasquero, que me poden facer mal. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Se te cunga de papa de miño unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, me recucou, e depois fixo algún foguete. Estou de viño una bella comeu, e a cabrollo cordón do sutillo de tanto pecheu. Tiña fame comeu, outra se trebarre con cou, e depois fixo algún poquete, xpum, estocou. Radio Cos es el disco homónimo de este grupo de Galicia que se presenta así con este disco muy reciente de que oíamos el tema Sete Cuncas, Siete Tazas. Pues desde luego una buena ración de sabiduría tradicional con respecto a la música gallega la que destila Radio Cos. Nos vamos ahora con las noticias de un festival que se va a celebrar dentro de muy poquito, el Festival Folcarria en Torres de la Alameda, en Madrid, en el que estará presente, entre otros, Kepa Junquera. Kepa Junquera va a estar presente en el Folcarria, el festival que va a tener lugar del 12 al 14 de abril de 2013 en el recinto ferial de Torres de la Alameda en Madrid, y al respecto del cual hablamos con Juan Ramón Campos, uno de los alma mater de este festival que vaya por su tercera edición. Folcarria se inició hace 3 años, es una iniciativa de la asociación La Vida en Danza. Y bueno, pues se organiza en Torre de la Alameda. El nombre completo es Folcarria Eco Festival. Y bueno, preguntaréis por qué Eco Festival. La idea de la asociación La Vida en Danza es sensibilizar y concienciar un poquito en el consumo de productos ecológicos y en todo lo que tenga que ver con el respeto al medio ambiente, que está dentro de los fines de la asociación. Entonces, consideramos interesante que a través de este festival, pues, digamos, crear este espacio de sensibilización y de concienciación. Por eso, dentro del festival tenemos una zona ecosolidaria donde damos cabida a productores ecológicos y a organizaciones de comercio justo como la Fundación Vicente Ferrer o InterMonosfan, que es muy probable que también participe este año en el festival. Y bueno, Folcarria Eco Festival es un festival eminentemente de danza tradicional europea, ¿no? que se denomina Valfolk. Este tipo de festivales es muy común en Francia, llevan 30 y tantos años haciéndose este tipo de festivales allí. En Portugal también tienen bastante tradición de este tipo de festivales. Estos festivales consisten en que se hacen talleres de danza por la mañana, donde la gente aprende a bailar lo que después los grupos van a tocar por la noche. En esta edición de Folkarria tenemos muchos grupos, tenemos 9 grupos. Iniciamos el viernes 12 de abril con un concierto de tribal jazz, un trío francés muy, muy, muy bueno. Después un dúo franco-belga, y Fratelli Tarzanelli. Y terminamos la noche con Spacabriansa, un grupo italiano. Luego normalmente después de los conciertos pues se juntan músicos y bueno, pues estamos allí bailando con ellos hasta que ya se cansan y nos vamos a dormir. Luego para poder apuntarte o para poder acceder a estos conciertos existe la posibilidad de hacer la compra online. En Folkarria tenemos la web que se puede consultar, www.folkarria.es. Allí en el apartado de precios se pueden ver pues todos los packs que hay, tanto de noche como de día, como los conciertos o talleres sueltos. Y además se puede ver también los descuentos que aplicamos pues para desempleados, extranjeros, para los propios empadronados en Torres. Y bueno, aplicamos, por ejemplo, la entrada gratuita sería para todas las personas mayores de 65 años o para los menores de entre 0 y 9 años. Dentro del festival tenemos además la barra, la gestionamos, la propia asociación gestiona la barra del festival. Hemos decidido dar un paso más este año en lo que tiene que ver con los productos ecológicos y hemos decidido que todo lo que se vende en la barra van a ser productos ecológicos. Entonces, pues bueno, va a haber comida y bebida, todo ecológico. No vamos a tener grandes marcas de refrescos ni nada por el estilo, pero bueno, va a haber cosas muy ricas y bueno, esperamos que este año era una manera de ser coherente y de intentar sensibilizar en el consumo de productos ecológicos. Luego también quería comentar digamos que el día más fuerte es el sábado. El sábado desde por la mañana, desde las 10:30, empezamos a tener talleres de instrumentos. De hecho, vamos a tener un taller de instrumentos de cuerda con Carlos Beceiro, que es un lujo poder contar con él. También tenemos taller de violín, tenemos talleres de danzas de balcón, actividades para niños. Tenemos incluso un foro. Hemos invitado a Juanfe Carrasco, que es uno de los... Ahora mismo ha participado activamente en Greenpeace y ahora mismo está dentro de una asociación que va a crear Salvia, que va a hablar sobre ciudadanía, democracia y medio ambiente. Tenemos la segunda reunión de la Red Internacional de Festivales Folk, que estamos en proceso de creación. Y bueno, por la noche el primer concierto y el más esperado de Kepa Junquera, que este año contamos con él y bueno, esperamos que venga mucha gente a verle. Además va a haber un taller de danzas vascas por la mañana para que la gente aprenda a bailar un poquito y podamos bailar en el concierto de Kepa. Después del concierto de Kepa tenemos el concierto de Martina Quiere Bailar, que acaba de estrenar el disco, acaba de salir del horno y bueno, sea un poco la presentación oficial del disco un poco en familia, aunque posteriormente van a hacer una presentación un poquito más grande del disco, pero digamos que van a hacer una presentación un poco formal. Va a ser el primer concierto de Martina así a nivel internacional en un festival de su nuevo disco. y luego después del concierto de Martina podremos bailar con el dúo Botasí y Efroa y terminaremos con el trío belga Cave Express. Y el domingo pues seguimos con talleres, conciertos, tenemos un taller de música de ensemble, un taller de instrumentos, tenemos taller de danzas del mundo, y ya, terminamos por la tarde con un concierto de los catalanes Amanida y para cerrar el festival el grupo portugués para 20700. Pues ahí nos contaba Juan Ramón Campos los pormenores de este Folkarria Eco Festival. Él es uno de sus responsables. Mientras él hablaba, escuchamos las músicas de dos de los grupos que van a estar ahí participando. Por un lado, KV Express y por otro lado, I Fratelli Tarzanelli. Os vamos a dejar con otra música de otro de los grupos allí presentes, como él bien decía, el grupo Martina Quiere Bailar, que estrena nuevo disco con canciones como esta, Mariposa de Hielo. Thank you.

hemos continuado con la música de Ole Swing, este grupo dedicado a revitalizar con aires de swing manouche, pues viejas piezas del repertorio de los pasodobles, la copla, etcétera, etcétera. Todo muy hispano, como veis. Ellos están actuando del 8 al 14 de abril en el Café Central de Madrid, todos los días a eso de las 9 de la noche. Y aquí escuchamos el clásico de Quiroga, León y Quintero, Hay pena, penita, pena. Y seguimos con la música de Amir John Haddad y con su disco Nueve Guitarras, con el que vamos a estar hablando seguidamente acerca de este disco y otras cosas de su trayectoria. La música de Amir John Haddad, a quien también tenemos hoy de invitado aquí en Mundofonías, para charlar un ratito con nosotros en esta edición. ¿Qué tal, Amir? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal estás tú? Pues bien, también. Aquí muy contentos de tenerte aquí en el programa de Mundofonías en persona y con tu voz, después de haberte tenido musicalmente en muchas ocasiones. Sí. Amir, acabas de publicar un disco titulado Nueve Guitarras. Si no llevo mal la cuenta, es tu segundo disco en solitario, ¿no? Eso es, el segundo disco en solitario en la faceta, pues, como guitarrista flamenco. Ajá. Nueve guitarras que se corresponden a nueve piezas musicales, nueve cortes y también a nueve guitarras distintas. Cada una de esas piezas está interpretada con una guitarra distinta. ¿Por qué has tenido esta idea? Esta idea nace de un amigo mío, se llama Johannes Inhofen, y es el director de Mundo Flamenco, y él se dedica desde hace más de 20 años a la compra y venta de guitarras flamencas. Entonces él tiene estrecha amistad con la mayoría de los guitarreros de España y sobre todo en el sur de España, en Andalucía. Y como ya yo tenía mi material musical hecho para ya meterme en estudio y grabar, él me propuso de cederme unas guitarras y escoger cuál guitarra era la más adecuada para cada composición. Y de ahí la idea, como tenía 9 composiciones, pues 9 guitarras. ¿Y realmente hay guitarras que se adaptan mejor a un palo o a otro, unas bulerías, por ejemplo, que otras? Sí, nos dimos cuenta de que como teníamos unas 20 guitarras para elegir y al final teníamos que quedarnos con 9. Y te das cuenta de que cada guitarra, por muy buena que sea, porque todas eran de altísima calidad e impresionantes, cada una respondía a diferentes palos de diferentes maneras y según esas características pues ya fuimos eligiendo y decidiendo cuál guitarra. Amir, siempre que hablamos de ti nos llama mucho la atención esa mezcla de orígenes que tienes ahí, porque tú, por ejemplo, has nacido en Alemania. Sí. Vives en España desde hace mucho tiempo. Dominas el lenguaje flamenco, pero también el de otros estilos y otros instrumentos musicales, aparte de la guitarra flamenca. Tocas el laúd árabe, tocas el buzuki. Tienes orígenes familiares en lugares tan distantes el uno del otro como Colombia o Palestina. Sí. ¿Cómo te afecta eso personalmente? ¿Te consideras que tienes ahí un montón de cosas, de culturas o de influencias dentro de una sola persona? Sí. Bueno, claro, la palabra ciudadano del mundo aquí es muy adecuada y me gusta mucho porque habla de una apertura. Y esa apertura también intento aplicarla, pues al principio ha sido más inconsciente porque he ido haciendo en los primeros años, pero con el tiempo vas madurando y vas dando cuenta de lo que estás haciendo y tomas más las riendas y ya te propones incluso mezclar ciertas cosas y proponer alguna apertura o diversidad musical que sea algo personal. ¿En qué momento llegas tú a España y cómo empiezas a interesarte por el flamenco? ¿Cómo ocurrió? Pues a España me vine en 1997 y cogí un avión desde Alemania directamente a Jerez de la Frontera. Porque después de terminar la escuela en Alemania decidí venir a España, ya que tenía un contacto con Pepe Justicia, quien más tarde fue en Jerez mi maestro durante mucho tiempo y muy intensamente tocando con él. Y mi idea de venir a España y en especial a Jerez era pues para ampliar mis ya existentes conocimientos de flamenco, porque empecé desde pequeño, pero quería evidentemente empaparme de la parte más tradicional o más auténtica posible, ¿no? ¿Tu primer instrumento fue una guitarra o fue otro? Realmente fue la guitarra y el laúd a la vez, porque mi padre tocaba en casa el laúd y también tocaba la guitarra flamenca porque era muy aficionado al flamenco. Y por eso yo desde pequeño he escuchado siempre música flamenca en casa y he tocado el laúd y la guitarra. Lo que pasa es que hay un detalle de mi madre que me contaba que con 3 años... cogía una raqueta de tenis de plástico y me la ponía como guitarra y decía, mami, blim, blim, blim, blim. O sea que ya de pequeño como que esa forma, esa estética, esa cosa redonda con cuerdas, como que ya me atraía. Algunos músicos, por ejemplo, dentro del ámbito del jazz flamenco, narran los diferentes sentimientos o estados de ánimo que pueden tener o desarrollar al tocar algo más flamenco, algo más jazzístico. ¿Tú también tienes esa diferencia de sensaciones si tocas algo más flamenco o algo más cercano a la música árabe con el laúd, por ejemplo? ¿O tocas en alguna de tus otras experiencias musicales combinando más estilos? Creo que cada música, aparte de la teoría, tiene una gran parte emocional. Y esa parte emocional en cada estilo se vive de una manera diferente, como tú estás indicando. Entonces, creo que cada música tiene una visión que varía y el músico, si en mi caso, por ejemplo, me encanta vivir esas sensaciones de diferentes músicas, lo que te aporta tocar un saz te aporta otra energía, otra vibración hacia adentro que tocar la guitarra flamenca por bulería. Y yo creo que a mí es una cosa que me atrae mucho, ese tipo de sensaciones, emociones a través de la música. Y ojalá siempre pueda compartirlo y transmitirlo a la hora de tocar, pues transmitirlo a un público o a alguien que me esté escuchando. Pues te preguntaría también cómo se vive a la hora de tocar flamenco, un buen músico flamenco, como por ejemplo eres tú, esa aparente diferencia entre la pasión, la entrega en la hora de interpretar, con también eso que se percibe de una gran concentración en la técnica a la hora de ejecutar. Lo difícil es encontrar un equilibrio bueno. Siempre mucho trabajo y esfuerzo practicando mejora la técnica y eso ayuda a que la guitarra se convierta en medio. Eso ya lo han dicho grandes maestros antes también, ¿no? Mientras más soltura y seguridad con la técnica, más capacidad de traducir o de transmitir a través del instrumento. Pero aún así sabemos, o debería ser, que la música siempre es música y la técnica está al favor de la música. A mí por lo menos es una versión que me gusta, que la técnica esté a favor de la, música y por eso las emociones con la música. Parece que este disco está teniendo bastante buena acogida, de lo cual nos alegramos, por supuesto, y ya lo estáis paseando, lo estáis presentando en diversos lugares, dentro de poco, por ejemplo, en Madrid, de lo cual comentaremos algo también. ¿Y por qué otros sitios vais a estar andando estos días? Sí, justo ahora el viernes salgo con un formato en cuarteto, salgo al Festival de Würzburg en Alemania, tengo dos fechas allí, que me acompaña también Joaquín Ruiz, un gran bailador de baile, de flamenco digo, y luego el 9 en Plasencia y el 15 de abril en la Sala Galileo a las 9 y media, ahí es la fecha, digamos, oficial de la presentación del disco en Madrid. ¿Con qué formación vas a estar, por ejemplo, ahí en la Sala Galileo? Sí, pues ahí vamos a tocar en sexteto y también he conseguido que casi todos los que han colaborado en el disco puedan venir esa noche y también he invitado a dos bailadores, a Jonathan Miró e Inmaculada Ortega. Y creo que eso va a ser muy pintoresco. Amir, aparte de tu experiencia flamenca en solitario, en discos como este, estás también en otras muchas experiencias musicales. Otra de ellas, bien conocida de los oyentes de Mundofonías, es Zobazar. Cuéntanos un poquito dónde se te puede encontrar en Zobazar y en qué más sitios. Vale, pues mis proyectos personales, donde yo estoy directamente involucrado, digamos, componiendo, son pues en solitario con la guitarra flamenca, con un espectáculo que también se llama From East to West, donde toco todos los instrumentos uno tras otro, y está Zobazar, el cuarteto de World Music, Mediterránea, y también tengo una faceta de guitarrista eléctrico que todavía no le ha sacado tanto al público. En su momento con Radio Tarifa estuvo unos años también girando con la guitarra eléctrica, pero ahí la faceta más de rock, metal y con sonidos más distorsionados de guitarra eléctrica. Esas son, digamos, las cosas personales que me mueven ahora. Y luego, pues estoy siempre intentando colaborar con otros artistas, sea Joaquín Ruiz, el bailador con el que llevo muchos años. Hago algunas grabaciones y he estado el año pasado con Chambao, que eso fue también una experiencia muy buena. Conocí a mucha gente. O sea, aparte de lo mío, también hago trabajos para los demás, para tener un equilibrio y estar en contacto con más cosas. Pues Amir, ha sido un placer charlar contigo en esta edición de Mundofonías. Igualmente. Te pediría que seleccionaras de entre los temas del disco alguno, porque no sé si tienes a lo mejor especial predilección por alguno de ellos, o simplemente que pienses que puede estar bien para cerrar esta entrevista. Pues me encantaría poner Camino del Rey, son unos tangos, va dedicado a Pepe Chércoles. Y me gustan porque empieza de una manera muy tranquila, como una entrada tipo minera, y también está la colaboración de María Carmona, una cantadora de Madrid impresionante, y Raúl Márquez al violín, que también lo conocéis, de All Swing, y al bajo un amigo mío de Berlín, Tom Aufart, y a la percusión Quique Terrón. A las palmas está Rafael Peral y bueno, espero que os guste. Fenomenal, Amir, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a ti. Y nos quedamos con tu música. Hasta luego. Con la música de Amir John Haddad os dejamos. Esto ha sido Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid con Antonio Vázquez y Araceli Chigane y dedicado a difundir músicas del mundo como estas. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta pronto. Thank you. Thank you.